cumplimos un año que me permito celebrarlo por medio de publicar este post especial, ya que podremos conocernos por medio de la voz. Hola a todos, yo soy Claudia Contreras. Antes que nada quiero rememorar un poquito cuando empecé con lo del blog. Inicié con un sitio en Blogia que se llamaba De Hadas y Dragones. De hecho, mucha gente me conoce por ese sitio. Ahí me invitó mi amigo Pedro Blue. A él yo lo conocí por medio de un foro. Y pues bueno, hasta la fecha seguimos siendo grandes amigos, lo cual pues me hace muy feliz. También mi amigo Rafa Prieto fue de los primeros en apoyarme en esta aventura. Y quien me ayudó mucho con el lenguaje HTML fue mi amigo Noctámbulo, que ya no está en el mundo de la blogosfera. Pero también hay gente que me ha mantenido, que me ha sostenido, que me ha ayudado a seguir adelante, creando, escribiendo, intentando. Entre ellos mi amiga Claudia de las Canarias, a quien quiero agradecerle infinitamente el haber venido a México y el habernos conocido. Mi amiga Liz, mi amigo Mao, mi amigo Luis, y tantas y tantas y tantas personas que me han permitido acercarme a sus vidas. Solo quiero que sepan que estoy contenta, que hemos cumplido un año, y aunque no soy muy partidaria de los festejos, quiero tomarlo como pretexto para iniciar en la publicación de los podcasts o archivos de voz. Y desearles a todos lo mejor, agradecerles los comentarios y también que me permitan aprender de ustedes. Un gran beso, un enorme abrazo, cuídense mucho. Chao, Claudia.